El día de hoy hablaré de transmedia, fair use y convergencia. El transmedia es la técnica de contar una sola historia o experiencia de historia a través de múltiples plataformas y formatos utilizados en las diferentes tecnologías actuales en este mundo. Un ejemplo es Star Wars y cómo está en cómics, en la tele, hay videojuegos, así como también puede ser Harry Potter, que están los libros, las películas, y hoy en día hay un videojuego. Y luego está el fair use, que es algo muy importante, que es cualquier copia de material por derechos de autor con un propósito y transformador. Con esto me refiero al comentar, criticar, burlar o analizar este tipo de trabajo, y son acciones que normalmente no necesitan permiso del propietario de los derechos de autor, debido a que transforma esa información o la utiliza para crear algo nuevo. Algo que se usa hoy mucho en día son para los memes, para trabajos académicos, todos los que somos estudiantes lo utilizamos todos los días, y es algo pues muy importante tener en mente porque lo utilizamos todos los días, es parte de la interacción que hacemos y también tenemos que ser conscientes de lo que es y cómo estamos usando esos documentos y esa información que encontramos en línea. Y luego estamos la convergencia, que es como el flujo de distintos contenidos a través de las múltiples plataformas con las que contamos hoy en día y la cooperación entre múltiples industrias. Es la cultura de participación que hoy en día es de gran importancia para la convergencia. Mediante la interacción del receptor y el emisor se pueden lograr mejores resultados, ya que el flujo de contenidos depende de esa participación más que nada. Entonces, estos tres temas son muy importantes porque son interacciones que hacemos todos los días, son interacciones que tenemos, y creo que más que nada el fair use es algo que tenemos que tener muy conscientes en esta vida por el copyright y porque no queremos evitar el plagio. Y también es muy importante saber que todavía no sabemos bien manejar la tecnología, nos falta mucho y tenemos mucho que aprender. Gracias, buenas noches.